El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Llegado, mis queridos melomaníacos. Esta noche estará de locura y nos llevará directo a abrir el baúl de los recuerdos. Todo con el fin de brindarle una de las mejores noches al rey de la casa, a nuestro superhéroe. Así que este insomnio se lo dedicamos a todos esos padres melomaníacos. Soy Jessy y bien, empecemos con esta máquina del tiempo. ¿Cómo están, melomaníacos? Así como lo escucharon. Hoy celebramos a nuestros papitos, a los seres que nos llenan de orgullo cada día, por lo que viajaremos a través del tiempo con un especial de música de los 60, 70 y 80, dedicado con mucho cariño para ellos. Les agradecemos por mucho más que todo. Soy Manuela y que empiece esta locura melomaníaca. Y para empezar con el repertorio musical de esta gran noche, nos vamos a adentrar en la melodía de los Bukis, grupo mexicano fundado en 1973 por los primos Joel Solís y Marco Antonio Solís. Su nombre proviene de la lengua yaqui mexicana, que significa los niños. De su álbum lanzado en 1987, Me Volví a Acordar de Ti, nace su gran éxito, Tu Cárcel. Así que amigos, vamos a disfrutar de este gran tema. Thank you.

Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Nuevamente Zairo haciéndonos cantar a todo pulmón. Y ahora vamos con una voz que muchos reconocerán, y es la de Janet. Nacida en Londres en el año de 1951, tuvo sus inicios en la música como solista en 1971 y en 1974 lanza su éxito ¿Por qué te vas?, obra compuesta por José Luis Perales. Melomaníacos, disfruten que aún tenemos insomnio de largo. Doloroso es cuando no sabemos dejar ir. Preciosa voz de Janet. Sigamos con la música ecuatoriana. Johnny Sotomayor y Susana Peña conforman un afanado dúo ecuatoriano que nace artísticamente en 1979. Su fulgurante entrada al mundo de la balada romántica se debió al superventas Solo Tú. Aunque han transcurrido más de 20 años desde que Johnny y Susana dejaron de cantar juntos, sus voces continúan unidas dejándonos sin aliento. Después de esta canción,

mucho más que antes. Y aprendí a adorarte en silencio, en esta soledad. Que en todas mis cosas, en todos mis pensamientos, tú estabas conmigo y hablaba de ti. Hablaba siempre de ti. En todas mis cosas, en mis pensamientos, tú estabas conmigo y hablaba de ti. Hablaba siempre de ti. Hablaba. En el Ecuador hay talento impresionante desde tiempos inmemorables. Sigamos con Héctor Omar Hoffman, más conocido como Sergio Denis, un cantautor y actor argentino que se caracterizó por su estilo para componer e interpretar el pop melódico y la balada romántica. Entre sus canciones más famosas se encuentra Nada cambiará mi amor por ti, una versión en español de la canción de Glenn Medeiros. ¡Disfruten, melomaníacos! Gracias. canción de Sergio Denis, Puro Amor. Y la melomanía no para, pues ahora el talento nacional se hace presente de la voz de Edison León Celi, conocido tan solo como Edison. Nacido en la bella ciudad de Loja, Vilcabamba, en 1981, graba su primer disco y en 1993 lanza su primer LP con la canción Recuerdos. Melomaníacos, disfruten de esas baladas que formaron parte de la historia de muchos y que sin duda dejaron recuerdos. Repleta de recuerdos, ¿verdad, melomaníacos? Pero ahora vamos con una cancioncita que habla justo de los anfitriones de la noche. En la voz del cantautor brasileño Roberto Carlos, uno de los artistas latinos que ha vendido en todo el mundo más de 100 millones de copias, viene Mi Querido, Mi Viejo, Mi Amigo, lanzada en 1988. Dedicado con mucho amor a todos los padres melomaníacos que nos sintonizan. A cantar, melomaníacos, a cantar. Mi

tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Amigos, esta melomanía ha llegado a su fin. Regresaremos el próximo domingo con más música y mucho más talento. Un abrazo a todos esos padres. Esperamos que hayan disfrutado el programa dedicado para ustedes. Estamos en contacto a través de nuestra página oficial de Facebook, Insomnio Melomaniaco Ecuador. Que tengan una excelente semana. Les agradecemos y les enviamos las mejores vibras a todos. Ha sido una noche llena de recuerdos, emociones y sobre todo mucho amor hacia los reyes de la casa, que cada día nos abrazan más fuerte. Melomaníacos, no se olviden nuestra cita todos los domingos a través de www.radiocce.com por la frecuencia 940 AM o descargando nuestra aplicación Radio CCE HD. Gracias por acompañarnos esta noche. Somos Manuela y Jessie, porque entre melomaníacos nos entendemos. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa, solo en Insomnio Melomaníaco.